extrañando niña bonita. Hoy solo estoy pensando, pensando en ti. Y esta noche será solo para amarte. Y esta noche será solo para mí. Y yo te amaré todita, todita. En la noche fría yo te amaré todita, todita. Sabor, sabor.